del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás de nuevo en el garito de Grind. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, a los que estáis ahí detrás de las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Estanda Irratia en la Sacana de Navarra, y a todos y todas nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Hoy ya sabéis, como cada último miércoles de cada mes, tenemos una sesión a la que llamamos siempre Sobran las Palabras. Esta vez dedicada a las canciones, a esa pinchada que voy a hacer el 28 de enero, el sábado 28, con el directo de los Llobarros desde Valencia en el TNT Blues de Cox y acompañando al loco del garaje a los mandos de la cabina. Así que ya sabéis, hoy tenéis sesión Sobran las Palabras, canciones que sonarán o no en el TNT Blues este sábado. Así que bueno, ya sabéis, si os apetece pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque comenzamos. Un saludo, un servidor, Paul Foot. Girl who's just like him. You can't see either one of them. She's got red eyes and purple lips. She's always on invisible trips. Well, she plays cards with a boogeyman, grows moss in a tuna fish can, lives in West Invisible Land. But you can't see her. Invisible people, invisible people. Sí, amigos, os encontráis en esta sesión Sobran las palabras aquí en el garito de Gruay. Canciones que sonarán o no este sábado en el garito, en el TNT Blues, en Cox. We'll be right back. tristesse. Fais gaffe, je suis pleine d'ivresse. Il n'y a rien qui ne peut plus m'arrêter, alors je te conseille de filer. Je sais que tu ne m'as pas vu venir. Je sais que j'ai promesse de plaisir. Il n'y a rien qui ne peut plus m'arrêter, alors je te conseille de filer. Oh oui, je te conseille de filer. Je vais très vite, très vite, je m'attends qui me guide. Je suis un orbital satellite. C'est le plaisir qui peut prévenir qui en sens comme la vie. Et je ne peux plus atterrir. Je vais très vite, je m'attends qui me guide. Je suis un orbital satellite. C'est le plaisir qui peut prévenir qui en sens comme la vie. Et je ne peux plus atterrir. sí, amigos. Os encontréis en la pista del desmadre del garito de Gruay. Sesión Sobran las palabras. Discos que sonarán en el TNT Blues de Cox. ¿O no? Thank you. Large Motion Pictures presents a thrilling tale of sex, crime, violence, and obesity in the dark and dirty alleys of Fat City. It's a raw, rugged, and ruthless drama of a city on the brink of collapsing under its own weight. It's Fat City. sí, amigos. Os encontráis en la pista del desmadre del garito de Gruay. Sesión Sobran las palabras. Baby, it's been nice, but now you sit way through. Baby, don't think twice, stop making me feel blue. You think I'll be sad, but within a few days I'll be glad it's been nice. Oh yeah, one more now. It's been nice, but since you said goodbye I've been as cold as ice, but I soon start to fly. You think that I'm demoralized, but in fact I'm open-eyed. It's been nice, oh yeah, it's been nice now. It's been good, yeah. Here we go. Sad, but in a few days I'll be glad it's been nice. Oh yeah, it's been nice. Loving you has been good, but since you say goodbye I've been as cold as ice now. But I'll soon start to fly. You think that I'm demoralized, but in fact I'm overnight. It's been nice. It's been nice, it's been good. Oh, loving you has been fine. Oh, you were mine. But my time is true. I know loving you. Yeah. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. It was nice being your man. It was good. Yeah, yeah, it's alright now. Je ne sais pas quoi porter, j'ai tellement de vêtements, je n'aime même plus de souliers, mais quel chambardement. Ma maison est pleine de choses, je me demande toujours pourquoi. Avant que ça n'explose, il n'y a plus de place pour moi. Je nage à travers les affaires. Bueno, amigo, nos apeamos de esta sesión y nos subimos a nuestro tren fantasma para irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos al sábado 4 de febrero a las 8 de la tarde en la playa de Gandía, en el Dublín, Pub Dublín. Estarán nuestros amigos Kinky Boys junto a Sonic Thrash. Esto será el sábado 4 de febrero, Pub Dublín, en playa de Gandía a las 8 de la tarde. Jueves 9 de febrero en la Gramola de Orihuela a las 10 y media de la noche desde Nashville, Estados Unidos. McKinley James, cantante, guitarrista, compositor. De estilo, un estilo propio, a base de guitarra de soul, blues, característico de Motown. Esto será el jueves 9 de febrero en la Gramola de Orihuela, McKinley James. Y sábado 11 de febrero, Pólvora, nueva banda valenciana de hard rock, también en la Gramola de Orihuela. Ahora sí, el sábado 28 de enero, este sábado en el TNT Blues de Cox, estará el directo desde Valencia, Exotic Combo, surf exótico, sonidos mediterráneos, latinos, instrumentales, Llobarros. Esto es el sábado 28 de enero en el TNT Blues de Cox. Y a las 10 de la noche estaré pinchando, estará un servidor, Paul Fuz, a los mandos. Y después del concierto, codo a codo, estaré con mi colega el Loco del Garaje. Seguimos con estos sonidos que podrán ser pinchados en el TNT Blues este sábado, ¿o no? En la fiesta, concierto Llobarros en el TNT Blues de Cox. It's 7 in the morning, I've gotta get up. Oh, I'm so tired. Well, let's put some music on, it will get me going. Don't know, something like talking about my generation. Can't find my toothbrush, where on earth can it be? The red one is my father's, the blue one is my mother's, the yellow one is my brother's. Mine must have gone with the wind. It's Monday, isn't it? Oh, I have an English exam today. I wish I had Paul McCartney to help me. Playing a record just to annoy the neighbors who are always complaining. What about a good Elvis Presley? Oh, but the only thing he can say is a ba ba ba loo ba ba la ba ba ba ba. A little water on my face and off I go. Betty Bye is over, I know. I'm feeling better and almost on my way. Which sweater shall I wear today? Which sweater shall I wear today? The blue one? The red one? The blue one? The red one? The red one? The red one? The red. Bueno amigos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Hoy aquí en esta sesión sobran las palabras. Especial sonidos que pincharemos este sábado en el TNT Blues de Cox. ¿O no? Un saludo a toda esa peña de Vega Baja Radio, Radio Almaina, Standard Ratia y Radio Lux. Un abrazo muy fuerte y nosotros nos vamos como siempre. Suspirando. Do it to me.